De chamaquito poco me la dieron y sin saberlo un guerrero formaron. Pero a Dios yo me aferré y me superé. Porque ellos dicen que estamos guiados, ahora que ven que hemos progresado. No panda mío, estamos enfocados. Aquí los frutos son los que siempre han hablado. Porque ellos dicen que estamos guiados, ahora que ven que hemos progresado. No panda mío, estamos enfocados. Aquí los frutos son los que siempre han hablado. Ellos dicen que yo me guillé porque no quise llamarlos. Alérgico a la mala vibra, por eso tuve que bloquearlos. Dicen que son panes tuyos, pero demuestran lo contrario. Mi amigo se llama Jesús desde que murió en el Calvario. Enfocado en lo mío, no en lo que hablan. Nunca me tocan las altimañas. Llevando su amor por donde yo vaya. Siempre coronado, mi Cristo no falla. En la línea de fuego pisa la raya. Estamos ready para la batalla. Nunca tibio, siempre on fire. Siempre coronado, mi Cristo no falla. Porque ellos dicen que estamos guiados. Ahora que ven que hemos progresado. Los panas míos estamos enfocados. Aquí los frutos son los que siempre han hablado. Porque ellos dicen que estamos guiados. Ahora que ven que hemos progresado. Los panas míos estamos enfocados. Aquí los frutos son los que siempre han hablado. Un saludo a los Judas. De parte de Manny Monte. A los que le dije que no una vez y dijeron que tenía afronte. A todos los que huyen, con temor a que los confronte. Sigan zumbando con flechas, mi piel es de rinoceronte. Por hacer tantos favores casi me voy a la quiebra. Los conocí de oveja y ahora parecen culebras. Dicen que soy guillao y si fallo lo celebran. Por más que añada rayitas solo adornas a la cebra. Soy guillao. Según tú, no trates de apagarme la luz. Yo solo me glorío por Jesús, por lo que hizo por mí en aquella cruz. Soy guiado. Según tú, no trates de apagarme la luz. Yo solo me glorío por Jesús, por lo que hizo por mí en aquella cruz. De chamaquito poco me la dieron y sin saberlo un guerrero formaron. Pero a Dios yo me aferré y me superé. Porque ellos dicen que estamos guiados, ahora que ven que hemos progresado. No panda mío, estamos enfocados. Aquí los frutos son los que siempre han hablado. Solo me glorío en Cristo. Yo, Mari Montes. Vestido, martillo, con mi alga. Hey, Jada. Solo trap. Soprano. Royalty Kings.